chivo, yo tengo y mantengo un chivo. Tengo un chivo, pero yo no lo tengo en casa. A las mujeres no les gusta el chivo y a mí el chivito me arrebata. Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. A ella le digo voy de paseo y me dice no sé. Le digo al chivito voy de paseo y me contesta ¡ve! Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. Tengo un chivo, pero yo no lo tengo en casa. A mi mujer no le gusta el chivo y a mí el chivito me arrebata. Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. A ella le digo voy de paseo y me dice no sé. Le digo al chivito voy de paseo y me contesta ¡ve! Tengo un chivo sabroso. Tengo un chivo. Lo tengo en mi casa. Tengo un chivo. Que de casa no va. Tengo un chivo. Lo cuida Ramón. Tengo un chivo. Lo alimenta Pacheco. Tengo un chivo. Pa'l Chilindrón. Tengo un chivo. ¡Qué rico! Chivo. ¡Qué rico mi chivo! Tengo un chivo. Cuando cocina la gorda. Tengo un chivo. Chivo y sazón. Tengo un chivo. Lo hace en la parrilla. Tengo un chivo. O en Chilindro. Tengo un chivo. ¡Qué chivo más rico! Tengo un chivo. ¡Qué chivo sabroso! Tengo un chivo. ¡Ay, qué chivo! Tengo un chivo. ¡Qué chivo más lindo! Chivo, o en Chilindro. Tengo un chivo. Mi chivo, mi chivo. Tengo un chivo. Chivo me dice ve, tengo un chivo. Ve, ve. Tengo un chivo. Pero que chivo más rico. Tengo un chivo. Tengo un chivo. Amarra la pachaco que se va. Thank you.